List 26. Asisto a muchas reuniones. I attend a lot of meetings. Voy a asistir a una mañana. I am going to attend one tomorrow. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? No voy a contestar a eso. I'm not going to answer that. Vienen aquí bastante a menudo. They come here quite often. Siempre hago un esfuerzo. I always make an effort. Pienso darte un trabajo. I'm planning to give you a job. ¿Por qué quieres hacer eso? Why do you want to do that? No sé todavía. I don't know yet. Todavía estoy pensando en ello. I'm still thinking about it. No esperes demasiado. Don't wait too long. No te preocupes. Don't worry. Te preocupas demasiado. You worry too much. ¿Por qué te preocupas tanto? Why do you worry so much? Él camina como un mono. He walks like a monkey. Habla como un loro. He talks like a parrot. Trabaja mucho. He works hard. Le gusta trabajar mucho. He likes to work hard. Hace muchos trabajos importantes. He does a lot of important jobs. Se pone enfermo cuando me ve. He gets sick when he sees me. Pierde el control de sí mismo. He loses control of himself. Toma demasiadas medicinas. He takes too much medicine. Se le olvidan citas importantes. He forgets important appointments. Lee mucho, pero aprende muy poco. He reads a lot, but learns very little. Enseña griego por las noches. He teaches Greek at night. Nunca sale con nadie. He never goes out with anyone. Se queda en casa los fines de semana. He stays at home on the weekends. Nunca hace nada salvo leer. He never does anything but read. Lleva ropa extraña en casa. He wears strange clothes at home. A veces me cuenta un chiste. Sometimes he tells me a joke. Pero es una persona callada. But he's a quiet person. Habla solo cuando está con sus amigos. He talks only when he's with friends. ¿Eres amigo suyo? Are you a friend of his? Creo que lo soy. I think I am. ¿Le gusta hablar contigo? Does he like to talk to you? A veces sí y a veces no. Sometimes he does and sometimes he doesn't. ¿No se quiere casar? Doesn't he want to get married? ¿No tiene hobbies? Doesn't he have any hobbies? ¿No se da cuenta de que la vida es corta? Doesn't he realize that life is short? ¿Qué hace cuando está solo? What does he do when he's alone? No hace nada. He doesn't do anything. ¿Le visitas alguna vez? Do you ever visit him? Nunca quiere ver a nadie. He never wants to see anyone. ¡Qué extraño! How strange. ¿Viaja en su trabajo? Does he travel in his job? Creo que sí. I think so. ¿Tiene que ver a clientes? Does he have to see customers? Tiene que ver a mucha gente. He has to see a lot of people. ¿Cómo les habla? How does he talk to them? Cuando tiene que hablar, habla. When he has to talk, he talks.